anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco, y no tumba el coco, aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Morín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes, aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada, y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional. Muy buenos días, estimados radioyentes. Su amigo de siempre, Julio Antonio Morín Ponce, les da la bienvenida al programa de reflexión y debate, Anhelos y Realidades, en este jueves 10 de mayo del 2018. Debo recordarles que dicho programa tiene como objetivo principal identificar, analizar colectivamente, divulgar y favorecer la solución de los principales problemas que afectan a la población y naturaleza de la Ciénaga de Zapata. Y para que el objetivo se cumpla cabalmente, contamos con la grata compañía del equipo de realización de la emisora radial La Voz de la Victoria, compuesto por Yamilka como directora general, a Mauri como jefe de programación, al Denis en la vital asesoría y el buen amigo Morejón en el potente sonido que emite esta radiodifusora para que ustedes, junto a nosotros, se informe, reflexione, polemice y pase un día más ameno, con lo cual ayudará a su salud y robustecerá su cultura integral. CMDY, la voz de la victoria, siempre al servicio comunitario. Sociocultural de la Ciénaga de Zapata por la frecuencia modulada. Ciénaga de Zapata, sucursal del paraíso. Ya estamos de vuelta y ahora les presento el tema o problema que abordaremos hoy. La emisora radial La Voz de la Victoria, sus anhelos y las realidades. Y para abordar este importantísimo servicio, tenemos la presencia en el estudio de los compañeros, yo diría más que compañeros, mi familia y la familia de ustedes, radio oyente. La bella Kenia Otaño Fundora, la tengo a mi lado. Dile algo a los oyentes, Kenia. Bueno, primero desearles los buenos días y las gracias por acompañarte a ti también en este programa que hoy, mira qué interesante, conversando acerca de La Voz de la Victoria. ¿Viste? ¿Qué mejor tema para nosotros que ese? Seguro, mi vida. Aquí estaremos acompañándote. Gracias por lo de bella. Sí, sí, es que eres bella. Y fíjate que siempre te estás tirando fotos. Eres muy fotogénica. Bueno, Efraín Otaño Gerardo, tu papá, pero viene como periodista, reportero y presidente de la UP en Ciénaga de Zapata. Y la tuya también. Sí. Directora, exigente directora, Yamilka Nieves Vázquez. Es periodista también, no podemos olvidar. Sí, pero ahora tú sabes cómo lo está llevando. Tenso. A Mauri Santos Yambía, jefe de programación. Edismael Tito Aguilar, informático. Yendry Blanco, que enseguida está aquí con nosotros, director de Texas. Y Maura, que también se va a incorporar a este gran equipo, que trataremos de responder muchas de sus interrogantes, insatisfacciones. Para eso trabajamos. Bueno, a todos ustedes le damos la bienvenida y las gracias por adelantado, por estar aquí acompañándonos en el estudio. A ustedes, radio oyentes, decirles que parece fácil el tema, dado que esta es nuestra casa. Pero no lo es, puesto que hablar de manera neutral cuando uno desempeña el papel de conductor o moderador del programa es muy difícil. Pero asumimos el reto por el respeto que le profesamos a ustedes, ya que es la radio audiencia nuestra razón de ser. Nos vamos momentáneamente gracias al mago del sonido. Ahorita te aprieto un poquito, Morejón. Pero enseguida volvemos con ustedes y nuestros invitados. Así que, Morejón, cuando quieras. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM. Generamos la reflexión y el debate a través de la FM 99.5 Estéreo. Estéreo. Anhelos y realidades. Espacio de reflexión y debate. Anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Realidad. Anhelos y realidades. Ahora, radio oyentes, ya de vuelta, deseo compartir con ustedes algunos aspectos históricos sobre los medios de difusión masivos en la Ciénaga de Zapata. Antes de 1915 a 1917, no se tienen noticias de que hubiese existido radio, televisión y prensa escrita en este territorio. Mucho debió incidir en ello la falta de vías de comunicación más rápidas y seguras que las que existían, dígase, veredas transversales, el mégano, la vía marítima. También influyó la falta de instrucción y cultura de los diseminados pobladores que vivían en reducidos batelles y dentro de los bosques y en el litoral. Después de 1917, comienza un flujo diminuto, pero estable, de cierta prensa escrita, digamos el Diario de la Marina y la Bohemia, y de algunos radios de batería adquiridos por las familias que poseían cierta solvencia económica. Todo gracias a la gran inmigración hispana y a la construcción de dos ferrocarriles, uno en la zona oriental y otro en la zona occidental. Como se escucha, poco se puede decir sobre los medios de difusión masiva en la Ciénaga de Zapata antes de 1959. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Radio Escuchas. Continuando con los apuntes históricos sobre los medios de difusión masivos en nuestro territorio, debo decirles que la revolución revolucionó la Ciénaga en todos los sentidos. Y por supuesto, los medios de difusión también se expandieron por toda la geografía cenaguera. A través de las carreteras y numerosos terraplenes que se construyeron entre 1959 y 1961. La prensa escrita y los radios fueron los más expandidos y por ende los más utilizados por los pobladores. Tenemos una prueba irrefutable, una foto de uno de los primeros televisores que llegaron a la Siena y se situó en la tienda del pueblo en el Sopliar a finales de 1959. Con la construcción de las villas, centros turísticos, las escuelas, postas médicas, hospital de Cayo Ramona y plantas eléctricas, fue cotidiana la presencia de periódicos, revistas, radios y televisores en la Siena de Zapata hasta hoy. Pero, ¿una emisora de radio en el Gran Humedal? Esa sí fue una noticia que nosotros consideramos que aún hoy, ¿cómo es, Kenia? Que aún hoy no ha sido muy aquilatada y sopesada. Primero, por el pueblo cienaguero y luego por la propia prensa. A veces las cosas cotidianas pasan y uno no las va aquilatando. Así mismo. Y entonces... Me encantó ese... Te encantó, por eso le hice ese énfasis, para que tú entraras en el micrófono. Tener esta gran fortaleza, amigo, en el territorio, impone también un gran reto y compromiso para el colectivo de trabajadores de la emisora de radio La Voz de la Victoria. Ustedes, radio oyentes, de seguro querrán conocer las interioridades, alcance, anhelos y realidades, también dificultades, compromisos y muchas cosas más sobre la emisora que arrulla el mar. ¿Te gusta eso? Me encantó. Porque estamos tan cerca del mar que llega casi las olas a nuestro estudio. Sí, eso lo sabrá usted de inmediato, gracias a las opiniones de la gente de a pie y a los criterios de los que laboran en ella. Pero antes, mago del sonido y pescador, Ociel Morejón y Soto Longo. ¿Cuántos créditos, Ociel? ¿Viste? Pero el problema es que yo le digo pescado, pero no pesca. Y yo, bueno, le digo el chico sonriente. Que no se vaya a enterar la radio audiencia que yo estoy diciendo que Ociel no pesca. Bueno, principalmente su mujer. Bueno, amigo, no te estamos apretando mucho, te estamos dejando suavecito ahí, fíjate. Anime un tanto el programa con el número musical, con la música en la radio. Laura Pausini. Siéntate aquí, en el suelo así, en esta sala que pintaremos, felices de no querer nada más. Dime que sí, estás aquí en un altar solo de tablones con panes para compartir. Vente pues. llegar a la vida. Anhelos y realidades. Levantando el recinto, vamos a andar del pan y la verdad. Para llegar, matando el egoísmo, vamos a andar para que por lo mismo. Para llegar, reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso. Para llegar, alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás. Para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera. Para llegar, que no haya soledad. Vamos a andar, vamos a andar. Para llegar a la vida. Anhelos y realidades. Bien, radio escuchas. Ya entramos de lleno en la reflexión y en el debate. Recuerde que el tema es la emisora radial La Voz de la Victoria, sus anhelos y las realidades. Morejón Sotolongo, envíe al éter el primer bloque de entrevistas. ¿Tú sintonizas la emisora La Voz de la Victoria? Sí, desde que comenzó, la oí en un principio los sábados, como estaba trabajando y eso. Ahora que llevo un tiempo aquí en la casa, es que la escucho más entre semanas. Anhelos y realidades. Desde la Ciénaga de Zapata, transmite La Voz de la Victoria. Conozco de que sí sintonizas la emisora radial La Voz de la Victoria. ¿Por qué lo haces? Porque es una emisora amena, nos informa, pero además los programas son muy instructivos. Creo que era una cosa muy beneficiosa a la Siena, que le hacía mucha falta a la Siena de Zapata. Para la comunicación, ya que la Siena tiene poca comunicación, es una forma de llegar a todos los barrios de la Siena de Zapata y a todos los habitantes de la Siena de Zapata. La información precisa. La inmediata la tiene La Voz de la Victoria. ¿Por qué usted escucha La Voz de la Victoria? Porque me gusta participar en los programas, me gusta. De lunes a viernes, aquí y ahora, en Dinámica. Algo completamente diferente. Bueno, la escucho porque es una emisora que ha dado motivación a la población. Se han hecho ciertos cambios, ha habido cierto desarrollo en la emisora. Ay, porque me gusta mucho, porque a mí me encanta todas las participaciones, me gustan. Yo nunca he llamado, pero yo no me pierdo de esa emisora desde que salió al aire. Me gusta mucho el muchacho que habla, que tiene una voz preciosa, que un día se lo dije, pero él es muy corto y no habla mucho. Porque yo estaba loco para que él hablara conmigo para abrir la voz, porque habla muy lindo. Realmente tengo muy buen criterio de la emisora, porque alegra mucho a las personas. Por ejemplo, las personas que no tenemos otra diversión, escuchamos música, escuchamos algunas personalidades que van allí y expresan noticias, cosas interesantes. Yo creo que hasta ahora está muy bien, para mi gusto. ¿Por qué tú escuchas tanto la emisora radial La Voz de la Victoria sobre otras emisoras que pueden existir, ¿no?, en la radio? Bueno, me gusta su programación, me gusta su noticiero y me gusta participar y estar en contacto con la emisora. A mí me gusta la radio. ¿Te gusta la radio? Sí, a mí me gusta la radio. Por supuesto, usted es un aficionado de la radio. Por supuesto, claro que sí. Ajá. La radio enseña. Enseña. Educa. Correcto. ¿Y qué emisora usted escucha generalmente? Reverde. ¿Usted sabe si en la Siena de Zapata existe una emisora de radio? Sí. ¿Sí? ¿Y usted la ha escuchado? Bueno, aquí no se coge muy bien. No se coge muy bien. No. ¿Usted ha hecho lo posible por cogerla? Ahí ni siquiera entra la radio en playa larga, que entra por FM. Ajá. No entra tampoco. No entra. Yo espero que con la torre se están haciendo ahí, ahora sí yo puedo escuchar todo lo que sucede en la Ciénaga de Zapata. Y le sería muy interesante escuchar ese emisor. Por supuesto. Porque usted es cenaguero. No, pero ya puedo ser cenaguero porque llevo 30 años aquí ya. Y le gustaría saber de la Ciénaga más, ¿no? Claro que sí. ¿Usted escucha la radio? Sí. ¿Qué radio usted escucha? Cienfuegos. Con Radio Ciudad del Mar. La radio de Cienfuegos. ¿Y usted conoce que en nuestro municipio existe una emisora de radio? No te sé decir eso. No la he escuchado. Anhelos y realidades. Y sobre todo, ¿qué emisora es la que usted escucha? Específicamente no oigo una, oigo varias, ¿no? Radio Progreso, ahora se está escuchando aquí mucho Radio Comunayagua y Radio Rebelde también. Esas son las que más puedo captar por el equipo. ¿Usted conoce que en nuestro municipio existe una emisora de radio? Sí, como que no, la he oído. Se nos dificulta un poco en el equipo su captación, creo que es por la 99.5 o algo eso. Pero sí la he escuchado, muy buena, por cierto, y sí. ¿Ese es su criterio, le agrada? Sí, me agrada, ponen reposiciones, temas interesantes, se tocan temas del municipio y uno está al día con el municipio. Sí, es muy buena, es muy buena, nos informa. ¿Cuál es su mayor dificultad? Es que no entra la señal. La señal se dificulta mucho, por lo menos en este equipo que yo tengo. No sé si es un problema de captación o poner una antena. Sí, pero sí se dificulta para la captación. Yo en ocasiones he puesto un alambrito al equipo, como una antena, y la he captado. Pero sí se dificulta a veces captarla aquí en el Cayo, por lo menos. No sé allá en Playa Larga, esa zona. Pero aquí se dificulta un poquito. De lunes a viernes, recordamos el ayer, Julián Barrera Rosales en los controles. Y una amiga más, Airis Gutiérrez García, desenvolvando discos. Me hallo al lado de Oriel y está tratando de sintonizar nuestra emisora de radio. Ya buscó la frecuencia 99.5, ahora está en la 101. Y escuchen lo que él puede percibir en su radio. Mira, esto es lo que se percibe, el sonido, no se capta bien el equipo, no se capta bien el sonido de la emisora. Así es casi siempre. La mayoría de las veces, en otras ocasiones lo he oído, pero la gran parte de las veces que eso se ha probado, no se localiza la frecuencia. Ajá. Gracias. ¿Usted es amante de la radio? Sí, como no, oigo mucho la radio. Sobre todo, ¿qué emisora usted escucha? Bueno, oigo mucho la Radio Reloj porque es muy informativo, ¿no? Ahí uno se entera de todo lo vivo, pero ven. 6:00 a.m. en Madrid, España. Y a Radio Rebelde lo oigo también, el programa Hablando Claro, oigo varios programas de radio, sí, mucho, me gusta la radio. ¿Y usted conoce de que aquí en nuestro territorio, en la Ciénaga de Zapata, existe una emisora de radio? Sí, existe una emisora, lo que no llega, muchas veces no llega aquí. ¿Usted no. pocas veces la ha podido escuchar? Pocas veces la ha podido escuchar, pocas, sí. No tiene mucha potencia para ¿Y eso. ¿Y las veces que la escuchó, le agradó esa emisora o no? Sí, como no, sí. Pero ya digo, pocas veces, porque no entra estable, ¿no? A veces, de acuerdo al tiempo, no llega aquí. Ahora en el centro de la calle, o en la calle central de Cayo Ramón, y converso con un trabajador forestal. ¿Usted es amante de la radio? Yo soy mucho. ¿Qué radio usted escucha? ¿Qué emisora? A mí me gusta mucho la Radio Rebelde y Progreso. ¿Y usted conocía o conoce de que en nuestro territorio existe una emisora de radio? Bueno, sí, porque este tipo de radio siempre es Radio Rebelde, Radio Reloj y todo. ¿Pero usted conoce que hay una emisora de radio aquí en la Ciénaga? ¿Sí o no? Lo que usted diga. Bueno, creo que no es Victoria de Girón. ¿Radio Victoria de Girón? Sí, también. ¿Pero Radio Victoria de Girón es de Agua Grande? Bueno, es de como es un radio. ¿Pero usted no ha escuchado nuestra emisora? No. Yo hace rato que no oigo, porque no tengo radio ni nada. Ajá. Pero la emisora nuestra, ¿usted ha podido contactar con ese emisor? ¿Alguna vez la ha escuchado? No. Yo antes sí, oye todo eso mucho, porque antes me gustaba mucho radio, me gustaban también las noticias, musicales. Todo eso. Pero no recuerda haber escuchado nada de nosotros, no, nada de la Ciénaga. No. ¿Usted es eres amante de la radio? Las novelas, me gustan las novelas. ¿Te gustan las novelas? ¿Y qué radio, emisora? Radio 26 FM. ¿Mucha audiencia aquí? Bueno, entra con una coadura de dificultad. Casi siempre se coge bien después de las 10 y pico, las 11 de la noche. ¿Tú conoces que nuestro municipio tiene una emisora de radio? Sí. ¿Sí? ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama, pero sé que existe. ¿Sabes que existe? ¿En alguna oportunidad tú la has podido escuchar? No, yo no la he escuchado. Nunca la has escuchado. Pero no la has escuchado porque no te agrada o porque no entra la señal. No. Casi siempre cuando tengo tiempo es de noche. Casi siempre lo que pongo es FM, esas cosas. Y por supuesto, de noche nuestra emisora no transmite. No, yo nunca la he oído de noche. ¿Eres amante de la radio? Sí, sí me gusta la radio. ¿Y qué escuchas en la radio? Ya ahora no tanto, porque estoy el día entero aquí en el área y estoy trabajando y realmente no escucho ni la radio ni otra cosa porque estoy enfrascada en mi trabajo. Pero sí, cuando estoy en la casa, a veces el fin de semana, sí me gusta escuchar la emisora que tenemos aquí en el municipio, que no sé si dinámica, que sí me gusta mucho porque tiene mucha participación del público y además de eso es muy buena música, buenas informaciones, además cosas que nos corresponde saber porque, bueno, somos del municipio como tal. ¿Y cómo se escucha esa emisora aquí? O sea, la señal, ¿cómo llega? ¿Llega con dificultad o no llega con dificultad? Eso tiene sus días. ¿Tiene sus días? Tiene sus días. Tiene sus días que la señal entra muy bien y tiene días que que buscas y empiezas a sintonizar y como que no lo encuentras. De momento viene y va, pero sí, cuando se escucha bien, pero hay momentos, hay días que te cansas de buscarla ahí en el tramito ese de acá, de donde... 99.5%. Y no la encuentra, no la encuentra. Se escucha bien, pero veces que no la encuentra. ¿Usted es amante de la radio? Me gusta la radio. ¿Y qué emisora tú escuchas aquí en Cayo Ramón? Victoria de Girón. Radio Victoria de Girón por la FM. Sí. Y Radio Victoria de Girón, tú sabes que es Hawái. Sí, pero también la de ahí de Playa Larga también. Sí, tú la escuchas. Claro. ¿Cómo se llama la de Playa Larga? No me acuerdo. No te acuerdas, la voz de la Victoria. Ajá, la voz de la Victoria. Ajá. ¿Y qué programa te gusta de nuestra emisora? Todos los programas que dan. ¿Todos los programas te dan? Porque me gusta, ajá, me gusta escucharlo. ¿Y cómo entra la señal aquí a Cayo Ramón de ese emisor? A veces entra buena. ¿A veces? A veces no. Pero la mayoría de las veces no entra bien. No entra bien. ¿Y a qué tú crees que se deba eso? ¿Al tiempo? ¿Cuando está nublado entra mejor? O debe ser al tiempo. ¿Pero no la escuchas todos los días? No, todos los días no. Pues cuando no se escucha bien no se puede... ¿Y cambia el dial? Y cambia el dial, sí. Sigo en Cayo Ramona y ahora converso con un trabajador manual, en este caso de carpintero, y está escuchando la radio. ¿Qué radio usted está escuchando? ¿Qué emisor? Ahí, en este momento es Ciudad del Mar. Ciudad del Mar. ¿Entra con bastante frecuencia, bastante potencia aquí? Sí, entra con bastante. Sí, se oye bastante bien. Yo, es más que escucho siempre Radio Progreso, y Ciudad del Mar es el más que sintonizo. Después por la tardecita, ya de las 4:30, por regular, pongo a Radio Rebelde, porque es donde oigo las músicas antiguas, de verdad, y buenos boleros y eso. Y algo me gusta a mí. ¿Y le gustaría usted escuchar una emisora que le hablara de su cine? Sí, cómo no. Dejarlo. ¿Y usted sabe que aquí en nuestra tierra hay una emisora de radio? No, sí. ¿Usted no sabía eso? No. ¿Usted no conocía eso? No. ¿Nadie le había dicho de que aquí en la Siena, bueno, hay una emisora de radio? Porque yo he oído decir de Radio Victoria, ¿no? Sí, pero Radio Victoria de Girón es en Hawái. Es en Hawái, como tal en la Siena de Zapata, ¿no? ¿Y le gustaría mucho escuchar cosas de su Siena? Sí. Hablaría de lo nuestro, lo que está sucediendo a diario, eso más o menos aquí en el municipio nuestro de uno. Sí. Muchas gracias. anhelos y realidades. Óiganme, radio oyentes, Ardeni ha hecho una conjugación ahí de criterio. ¿Qué tú crees, Ken? No, en cuanto me des la palabra voy a hablar. Ajá, pero bueno, comenzó el primer asalto. Estoy sin palabras, pero voy a hablar. Espérate, comenzó el primer asalto, pero sin puñetazos. Claro. Vamos a ver. A ver, ¿qué les pueden responder a ustedes, radio oyente? Esto se ha llenado aquí. Tengo aquí varios compañeros, los que dijimos que iban a estar en el estudio. ¿Qué les pueden responder ustedes a los radio oyentes o no? Porque a veces puede ser un visitante, puede ser un residente, ¿no? Que casualmente haya llegado a la Siena y le hayamos hecho nosotros la pregunta. ¿Qué emitieron sus criterios acerca de la emisora radial? O sea, en este primer bloque de entrevista, lo que hemos escuchado, tanto ustedes radio oyentes como mis invitados, vamos a hablar ahora un poco sobre esos criterios. Y entonces vamos a darle la palabra a ver a la más joven de aquí, la que tengo aquí presente, a Kenia Otaño. Entonces, ¿qué usted opina de esos criterios? Mira, Morín, es interesantísimo conocer de esta forma tan estratégica en la que tú haces estas entrevistas, porque realmente de esta forma nosotros conocemos qué opinan nuestros oyentes. Siempre nosotros estamos trabajando para ellos, pero no siempre conocemos qué es lo que ellos quieren expresar. Y también hay personas que no tienen la oportunidad, como esos mismos que decían, que nunca han escuchado la emisora. Eso desde un punto de vista, cruelmente, hablando así a lo popular. En 10 años. En 10 años nos lastima, es decir, nos sentimos mal, porque me da hasta tristeza escuchar personas que sí escuchan radio. Que le gusta la radio. Que le gusta la radio, que se entretienen con la radio, porque la radio es un medio también de entretenimiento, no solo de información, y que no nos escuchen. Que sean cenagueros, que vivan en la parte oriental de nuestro territorio, porque también para ellos nosotros trabajamos, no trabajamos solamente para la parte occidental del territorio, y no nos escuchen. Es decir, escuchan a las hermanas emisoras, es decir, Cienfuegos. Cumanayagua. Cumanayagua, que escuchen Radio Progreso, Radio Rebelde, y no escuchen La Voz de la Victoria. Es decir, hay personas que ni siquiera conocen que existimos y ni siquiera conocen el nombre de la emisora. Entonces, ese es el fenómeno. Es el fenómeno. Y háblame un poquito de las causas. ¿Qué causas tú crees que hayan originado eso? Es multifactorial, ¿verdad? ¿Eh? En parte. Sí. En parte hay veces que nosotros mismos también tenemos que intencionar el trabajo y no solamente desde una cabina de radio. Así mismo. Desde una cabina de radio no podemos hacer magia. Tenemos también que salir a la calle y explicarle a las personas y comentarle a las personas que existimos. Pero hay partes técnicas en las que nosotros no podemos ni tenemos la solución. Está claro. Y entonces creo que hay que buscarle una solución para que la Ciénaga de Zapata se entere que existimos. Porque trabajamos para una parte de la Ciénaga de Zapata, pero el objetivo es trabajar para toda la Ciénaga de Zapata. Porque ya estamos trabajando para el mundo. Ya el mundo entero nos escucha. Nos tiene que escuchar la Ciénaga de Zapata. Entonces creo que dentro de esta tristeza tenemos que alegrarnos de que hay gente que nos escucha y de que podemos trabajar para que ellos también conozcan cuál es el trabajo y qué es lo que hacemos aquí todos los días. Aquí hay más Kenia, personas que pueden hablar. Sí, cómo no. Vamos a darle la palabra a nuestra directora, ¿no? Y que pueden también dar su opinión. Sí, aquí tenemos a de lo que escuchó nuestra directora. De todas maneras, tengo una pregunta directa para ella, que sería la segunda pregunta, pero estamos en primer bloque de entrevista. Sí, claro. A ver, ¿qué tú piensas de eso? Bueno, reiterar los saludos a los oyentes que nos escuchan en estos momentos. Como decía Kenia, del lado allá del máster estaba yo escuchando los criterios de los oyentes, y es una pena, es un dolor inmenso saber que estamos trabajando muchísimo y que hay pobladores que no nos están escuchando. De todas formas, yo como representante de un colectivo, como directora de la emisora, me comprometo hoy en que yo voy a hacer todo lo posible y llevar esta situación que tenemos hoy con el tema de que no nos estén escuchando en la zona oriental a las instancias necesarias y las que deciden en Matanzas, en la Dirección Provincial de Radio y con los compañeros que tienen que atender esta actividad. Porque, como decía Kenia, no es posible que nos estén escuchando en varios lugares del mundo, eso lo conocen todos los oyentes, eso no es un secreto, y que en nuestro territorio ni siquiera sepan el nombre de una emisora que lleva 10 años, que ya no somos tan jóvenes, ya tenemos 10 años de trabajo, y que es un colectivo que a diario está aquí trabajando y que me atrevo a decir que en los últimos 2-3 años que llevamos de trabajo estamos comprometidos, estamos trabajando muchísimo y que mis compañeros, bueno, pues siguen el trabajo de una emisora de radio que mejor que nosotros lo conocemos, qué cosa es el trabajo de la radio, qué valor tiene y bueno, reiterar el compromiso como directora de la radio de llevar esto donde lo tengo que llevar para que felizmente un buen día nos podamos sentar aquí y que no sea muy lejos y decir que ya nos escuchan en toda la Ciénaga de Zapata. Gracias, directora. Amaury, ¿tú podías decir algo al respecto? O sea, como jefe de programación, hay una pregunta que es para la programación, pero sí, de lo que escuchaste, ¿cuál es tu opinión al respecto? O sea, desde el punto de vista, vamos a hablar, ya que para no repetir lo mismo que dijo Kenia y la directora, ¿qué puede representar la radio desde el punto de vista estratégico, desde el punto de vista de información inmediata a nuestro radio oyente y a nuestra población? Porque ahora mismo el 19-20 viene un ejercicio estratégico que es el Meteoro. ¿Y cómo podría esta emisora imbuirse dentro de ese trabajo divulgativo y llevar esa información y es con esa inmediatez que la caracteriza a toda la radio de Cuba y llegar al último de los radio oyentes? Pero figúrate, si no nos escuchan Cayo Ramona, menos nos pueden escuchar en Bermeja, en el propio Lechal, en San Blas, en La Ceiba y El Rincón. Y no vamos a hablar ya de Cocodrilo Guasasa, ¿no? A ver, ¿qué tú opinas de eso? Sí, Amorín, le reitero los buenos días a nuestros radio oyentes. Y respecto a la pregunta que me hacías, creo que es importante, primero, comunicarte las tres funciones que realizamos nosotros como emisora. Es decir, como bien tú decías, la función informativa en la que estamos imbuidos y que todos estos aspectos que tú señalabas, hablabas del propio Meteoro que se avecina. Es decir, nosotros venimos trabajando en función de darle divulgación a todo lo que ocurre en el territorio. Pero no solamente abordamos el aspecto informativo, también nuestra emisora tiene un aspecto educativo. Es decir, nosotros realizamos programas que van en función de ampliar esa cultura de la población cenaera, es decir, lograr lo que se ha dicho de una cultura general integral en nuestra población. Y además también, bueno, servimos como una vía de recreación para nuestros pobladores. Es decir, a partir también de la información y de la educación, pues brindamos también recreación a nuestros pobladores. Esas son las funciones esenciales que nosotros cumplimos. Lo que se planteaba anteriormente creo que nos dificulta un poco, es decir, no estamos llegando a toda la población que nosotros necesitamos llegarle y que queremos brindarle la información que ellos se merecen. Y estas condiciones técnicas nos están afectando de cierta forma. Eso es lo que quería plantearte acá ahora, Amorín. De todas maneras, en otro momento estaremos abordando todo sobre la programación que hacemos, qué proyecciones tenemos. Eso lo haremos más adelante cuando usted nos dé nuevamente la palabra. Sí, seguro. Gracias, Mauri. Bueno, radio oyente, hay mucho que decir en cuanto a ello y no queremos redundar en los criterios que han dado nuestra familia, ¿no?, de la radio. Sobre todo, lo que decía Kenia, es doloroso. Lo hicimos intencionalmente porque es un diagnóstico lo que estamos haciendo. Porque, como ella decía, no es lo mismo trabajar en un estudio que trabajar con nuestra razón de ser, que son ustedes. El pueblo es para quien nosotros trabajamos. ¿Qué pasa, Marín? El trabajo en la radio, como en la televisión o como en todos los medios de comunicación, pretende siempre llevar esa magia, ese amor. Por la radio se siente un amor que cuando logras cogérselo, nunca más puedes trabajar en otro lugar. Lo mismo que pasa con la cena. No sucede que llegaste a una oficina a hacer papeles y te vas para tu casa. Sucede que todos los días vas creando. El que trabaja en la radio es un artista. Así. Y entonces te levantas cada mañana pensando a qué te vas a enfrentar, porque te vas a enfrentar a miles de personas aunque no te estén mirando. Y entonces vienes con ese amor, con esas intenciones de trabajar y que hayan personas que no te estén escuchando y que no sepan ni siquiera que tú existes. Y creo que tenemos que valorar eso y que, por supuesto, buscarle una solución. Ya escuchamos el criterio de la directora. Radio oyente, ustedes pueden estar seguros que estos programas se hacen para eso, para reflexionar, para debatir, buscarle conjuntamente la solución a nuestras dificultades, a los problemas. No es solo criticar, criticar sabe todo el mundo, sino es buscarle las causas a los problemas y atacar esas causas. Entonces, no vamos a dilatar más este aspecto porque sigue el programa y son las 12 menos cuarto. Y ahorita el asesor me empieza a tocar la campana, ¿no? Y entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Cómo está conformada la emisora de radio La Voz de la Victoria? Y en el aspecto técnico, vamos primero al aspecto técnico. Aquí tengo a mi lado a mi compañera Maura. Maura, ¿cuál es lo que tú haces realmente aquí en el transmisor? ¿Cómo se llama tu profesión? A ver, para que lo escuchen los oyentes. ¿Qué tú haces? Buenos días, sí, buenos días a todos los oyentes. Bueno, mi función en el transmisor de radio es la parte técnica. Atiendo la parte técnica, yo soy técnico superior, sí, en los transmisores de radio y televisión. Como tal, tengo un transmisor de radio aquí en Buenaventura, uno en la EDS enclavado, que es Radio Victoria de Girón, y Multivisión. Nosotros lo que hacemos es, en el menor tiempo posible que haya una interrupción, tratar de sacar al aire para que siga toda la programación, porque es solo La Voz de la Victoria. Tenemos Radio 26 que encadena cuando concluye La Voz de la Victoria. Tenemos también, Amorín, escuché casi la parte final de... Sí, primer bloque. Del el problemita que tenemos por Girón, con el problema de La Voz de la Victoria, que no se está escuchando. Yo tengo conocimiento de que hay problemas en la antena, que está en el brinco. Hay que esperar por los torreros que vengan de Colón a resolver ese problema que es allá arriba. No es un problema nosotros abajo. Hay que esperar por los torreros. Ya la dirección tiene conocimiento de que hay dificultades. De que hay dificultades con La Voz de la Victoria y Radio 26, que no se está escuchando en Girón. Muy bien. Eso es un avance, digamos, ¿no? Sí. En menor tiempo posible, bueno, ya se sabe, ya tenemos el transmisor, porque tuvimos dificultades con el transmisor de nosotros aquí en Buenaventura y teníamos uno de mucho menos potencia. Ya nos trajeron el transmisor de nosotros, que sí tiene la potencia que debe de tener para llegar a Girón. Y Maura, lo que quieren saber los radioyentes, ¿para cuándo ese transmisor estará ya en activo? Le han dicho usted, ¿no? Por sí, supuesto. El transmisor está en activo, ya nosotros lo tenemos, ajá, inclusive estamos ya trabajando con él en toda esta zona de acá. Quiere decir que yo pienso que se está escuchando bien en Los Hondones, Soplillagua, Mutales, esas zonas que están más lejos de aquí de la comunitaria. Pero la parte de Girón sí tenemos que esperar por los torreros. Porque la que suministra, vamos a decirlo de algún modo, repite, yo no soy técnico, ¿no? Ajá, repetidor. Repite, un repetidor de así, señales. Está sí, en la parte del brinco. O sea, la que envía otra vez la señal hacia Cayo Ramona y Girón es el brinco. Está en el brinco. Yo se la envío a Girón, al brinco. Exacto. Al transmisor del brinco. Y el brinco la repite a toda esa zona de Cayo Ramona, La Ceiba, Bermeja, donde pueda llegar la señal. Está bien. Gracias, Maura. Gracias. Bueno, Tito, voy a ti ahora. Porque el radio oyente quiere saber cómo también se conforma todo este andamiaje, ¿no?, técnico, que tiene que haber fuera de la emisora. Ahí Maura me hablaba del transmisor, pero dentro de la emisora, ¿cuáles son los equipos que son, digamos, imprescindibles a la hora de enviar la señal a ese transmisor? Bueno, buenos días primeramente, y podemos decirle que el sonido de nuestra emisora parte desde un máster central, ajá, donde los compañeros sonidistas juegan un papel importante. Desde ahí, apoyándonos en equipos informáticos, enviamos ese sonido a través de una línea de cuatro hilos hasta el transmisor que opera la compañera Maura. Y desde ahí se envía a todo el municipio. ¿Ya? Juega un papel importante aquí la emisora con los sonidistas. De ahí sale con Etelsa hasta llegar al transmisor. Ahora que hablas de Etelsa, ¿Yendri habrá llegado? Bueno, estamos esperando al director de Etelsa, ¿no? que muy gentilmente nos dijo que iba a estar aquí para un poco que explicar lo que explicaba Maura en la zona occidental. Él nos podía llevar, porque hablamos con los torreros que están, bueno, no son torreros, Maura, me vas a rectificar, los compañeros que están construyendo las dos antenas o los dos soportes, porque también hablé con Irelio un viaje y me empezaron a explicar esas cosas técnicas, ¿no? Cuando ustedes ven esa cosa para arriba, para decirlo de algún modo, es la torre, pero esa no es la antena, ese es el soporte donde van después las antenas. Ahora, esos dos soportes lo están haciendo en el complejo educacional de Cayo Ramona. Y nosotros nos acercamos, como el periodista y el reportero tiene que ser muy, muy audaz a la hora de buscar la información, pues llegamos donde estaban los compañeros que estaban laborando ahí, pero buscamos al jefe, por supuesto. Y nos dijo el jefe de brigada, no puedo darle esa información, tiene que hablar con el director de Texas que se encuentra en el municipio, en Playa Larga. Por eso Yendri fue invitado. De cualquier manera, yo sé que antes que se acabe el programa, Yendri estará aquí explicándole a ustedes qué puede suceder o no puede suceder con las torres de Cayo Ramona. Si son para wifi nada más o si también juegan un papel importante a la hora de la transmisión de la radio y la televisión en esa importante localidad. Entonces, ¿tú querías decir algo más? Sí. A ver, dime. Como bien decíamos, todo al final tiene que salir a través de Texas. Tenemos también un servicio de acceso a Internet donde hace varios meses podemos contar con audio real en Internet y importante, nos escuchan eso, en el mundo entero. Y como yo lloro, chico, gracias a la tecnología, en Ecuador y que aquí en Cayo Ramona no me escuchan. Así mismo. Como lloro con eso. Nos están escuchando hoy en todo el mundo. Ah, sí. Bueno, gracias, Tito, por tu amable intervención. Y ya, rapidito, porque ya el asesor me está diciendo, Amorín, te voy a tocar la campana. Entonces, directora, que usted tan gentilmente y que dice que tenía miedo escénico con el micrófono, pero habla muy bien, por supuesto. ¿Qué nos puede decir de la parte humana? Rapidito, en un minuto. ¿Qué nos puede decir cómo usted ve este soporte humano que usted cuenta hoy en la emisora radial La Voz de la Victoria? Ajá. Felizmente, desde que inició el año 2018, podemos decir que en enero del 2018 logramos completar la plantilla aquí en la emisora. Sueño que teníamos de años anteriores de no contar con el personal completo para poder desarrollar correctamente como debe ser el trabajo en la emisora, y hoy puedo expresar aquí públicamente que tenemos la plantilla completa, que tengo un equipo de trabajo que responde, ¿no?, a los intereses de la emisora, y que nos llevamos muy bien, somos un colectivo muy unido. Llevamos un trabajo adelante como lo requiere una emisora de radio en la Ciénaga de Zapata, y día a día rendir tributo, ¿no?, al glorioso nombre que tiene la emisora La Voz de la Victoria. Por eso nosotros nos llamamos los tanquistas de la radio. Te iba a decir que repetimos las aventuras. Aquí hay tres Villalobos. Ay, mi madre, no te metas. Entonces, por eso se completó la plantilla. Oye, no te metas en ese rollo. Por favor, asesor, una pausa, ¿eh? Una pausa y ya regresamos. En la tierra donde defendimos todo, cuando el águila quiso robarnos el tesoro, voces que se esparcen por los aires van naciendo y entrando en las casas de algún modo. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Desde aquí, desde mi corazón, con fe y con gloria, te habla la voz de la victoria. Radio Cubana con el corazón joven. Sonido para ver. Ciénaga de Zapata, tu zona pantanosa, hoy fuente vigorosa de la transformación, de música y de canto, arte y diversión, donde esplende la obra de la revolución. Ciénaga de Zapata, zona pantanosa, hoy fuente vigorosa de la realidades. Bueno, vamos a dejar este primer round aquí. Y Morejón, ¿vas a pescar hoy o a coger un colorado? ¿Eh? ¿Vas a pescar hoy? Mira, más te vale, amigo, quedarte aquí con nosotros y alegrarnos con otro número musical. Y además está lloviendo. Mira, ¿por qué tú no me pones el número musical? Súbeme a la radio. De Sermen Bueno, Enrique Iglesias y Gilberto Santa Cruz. ¿Eh? Te va a convenir. Así que adelante, amigo. Súbeme la radio. Tráeme el alcohol. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme. Perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. En cada madrugada no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo romper este silencio. Súbeme la radio, que está mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Te espero, quiero, no sé vivir sin ti. Si por ti me perdí, Irrealidades. Radio oyente, ustedes no saben lo que yo me he buscado aquí por cambiarle el apellido a Santa Rosa. Dije Santa Rosa o Santa Cruz. Santa Cruz, pero el problema es que yo estaba conectado con mi amigo el pescador, y Santa Cruz del Sur existe y es un pueblo de pescadores. No me estoy justificando, lo que estoy contando es Efraín, por lo que me quiere poner aquí por el micrófono, ya usted sabe. Pero bueno, yo no soy un especialista de la música, él sí, de la parte de cultural. Entonces, está usted escuchando el octavo programa de Anhelos y Realidades, que llega a su radio receptor por la frecuencia 99.5 y 101, asesor. ¿Es así? 100.1. Ajá. Amigos invitados, que no lo son, segundo y último asalto de combate. Morejón, socialice usted el segundo bloque de entrevistas. Anhelos y realidades. Usted me decía que hace unos días, ¿no?, que no escucha la emisora. ¿Por qué razón? No sé si es el radio que tengo, pero sé que no está entrando bien. Entra 26 y como que le quita la fuerza. No sé qué es lo que está pasando en el radiocito mío. 26. Es la voz de la victoria. ¿Usted cree que se oye por aquí, este mismo lugar suyo, aquí cerca de su vivienda, hay otras personas que escuchan la radio o es limitada la audiencia aquí? Bueno, todavía es limitada, voy a decir, porque muchas personas no tienen equipo de radio. No la oyen, yo pienso que sea por eso, porque no tienen equipo de radio. Entonces hay muchas personas, como en el caso de mi mamá, que están ya ancianas, que yo digo que eso ha sido un bálsamo para ella. Desde que ella está escuchando la radio, mucho menos viaje a policlínico con sus ataques de asma y mucho menos cosas, y se mantiene motivada. ¿Y por qué tú sintonizas la voz de la victoria? Primero porque es la emisora mía, de mi municipio, y tengo que conocer las cosas que suceden en el municipio que ellos buscan, las noticias. Y además porque siempre la radio me ha gustado, es un medio informativo y muy importante para mí. Hay otros vecinos de enfrente que sí la escuchan, Elena y Ramón, allí la escuchan también, que son por la similitud de ella. Hay una desconexión a esas personas, más que a nosotros que tenemos restos de juventud todavía, les hace falta eso. ¿Qué tú crees de la programación que tiene hoy la emisora radial La Voz de la Victoria? Para mí es muy buena. Yo opino que fue una idea magnífica haber hecho esa emisora aquí, pues la Ciénaga la estaba necesitando hacía tiempo. Aparte de informar política, cultural, socialmente a todos, nos entretiene también y nos ayuda, es un aliciente para nuestras vidas. Al sur de la provincia de Matanzas, desde el sur. ¿Qué tú piensas de la programación? ¿Cómo tú la consideras? ¿Cómo tú la ves? ¿Cómo tú la has analizado desde tu punto de vista oyente, ¿no? Bueno, a mí me gusta más desde el sur que Dinámica. Yo lo he dicho en la emisora, me gusta más desde el sur que Dinámica. ¿Por qué tú puedes dar algún argumento? Lo noto más juvenil para los jóvenes. Yo soy joven, tengo 29 años, lo noto más juvenil. Dinámica también tiene sus partes juveniles y tiene otras cosas que no se parecen a Desde el Sur, porque son programas diferentes. ¿Desde el Sur qué día sale? Desde el Sur todos los días, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde. Oye, ¿usted sigue a la radio? De 2 a 3 y media de la tarde. ¿Tienes ese gusto, por supuesto? Claro. En el momento que usted la escuchaba diariamente, ¿qué usted opina de la programación del emisor? De los programas que se pone ahí, ¿qué usted opina? A mí me gustaba mucho la programación que tenía hace 3 años atrás, quizás. Me gustaba la usted también, que ya intervenía, que hablaba de la Siena, el origen, cómo surgió todo. Todo eso me gustaba mucho. Pero aparte, la sesión Desempolvando Discos, me encanta. Quisiera que fuera más larga, porque gusta mucho. Y a personas como yo ya vieja, pues más, porque casi que nos confundimos con la radio, porque es una forma de entretenernos, de que el tiempo se nos sea más llevable, mejor. Desempolvando discos. O sea, que usted lo que sugiere es que haya otra programación que tenga más en cuenta al adulto mayor. Ajá, sí, por ejemplo, un programa de boleros vendría muy bonito. Tenemos muchos boleristas, bueno, ya algunos no están, pero dejaron sus grabaciones, su esfuerzo ahí, y es una cosa muy linda. Yo por lo menos los busco que vaya, me encantan. Un programa con boleros, la música romántica, desempolvando discos, eso estaba muy bonito. Y las llamadas, la participación de la gente, eso también entretiene mucho, es muy bueno. Cada día te acompañamos con noticias, comentarios, distracción, buena música. Cuando llega a la casa, quéjate, sugiere, halaga, critica, conéctate y opina. Por favor, grabe su mensaje después del tono. ¿Qué sugerencia más tú puedes dar a la radio para que nosotros hagamos un trabajo mucho mejor que el que hacemos? Sugerirte, buscar alternativas para llegarle más al cenaguero, para que el cenaguero se comunique más con la emisora. Casi siempre somos los mismos. Y hay que buscar alternativas para aquellas personas. Muchos escuchan la radio, porque yo lo sé, y no tienen teléfonos como para comunicarse. Yo escucho la radio todos los días y a veces no tengo teléfono para comunicarme. Ya después de las 2 de la tarde, ya estoy muchas veces en la casa y yo escucho desde el sur, y yo a veces me siento mal por poder participar, pero no puedo participar porque no tengo teléfono en la casa. Pero yo sé que muchos cenagueros escuchan en la emisora, y por no tener el teléfono, por no tener otras vías de comunicación, un correo electrónico, un número para mensajes. Si tuviesen un correo electrónico, a lo mejor aquel cenaguero que está en Girón y no tiene acceso a un teléfono fijo para poder comunicarse, puede dar su opinión, puede dar, pedir, solicitarle un tema musical de su preferencia, cosas así. Hay que buscar para que el cenaguero se inserte más en la emisora de radio, que ya ha cumplido 10 años ya ahora el 18 de abril. ¿Tú consideras que debemos hacer algo más por el adulto mayor dentro de la emisora? ¿Algún otro programa? Bueno, para el adulto mayor, y no tan para el mayor, porque lo escucha toda la población cenaguera, está el programa este... Desempolvando discos. Ya yo no lo escucho, porque es grabado. A mí me gusta más en vivo, que las personas pueden llamar y escuchar al locutor, intercambiar con el locutor. Pero bueno, sí, pueden tocarse otros temas que ya no sería dentro de desde el sur, ni dentro de dinámica, como problemas de enfermedades, noticias de la red, que hablen de enfermedades, que hablen... Consejos, ¿me entiendes? Y no solamente, sino otro programa que sea para acercarse al adulto mayor, que no sea solamente de música ni de nada. Puede ser un programa científico, puede ser a través de concursos, puede ser así también. Estos son tus criterios sobre la emisora radial. ¿Y tú consideras que la emisora ha hecho una influencia, digamos nosotros, benéfica hacia la sociedad cenaguera? ¿Que ha influido? Sí, cómo no, claro. Claro que la emisora ha influido. La emisora, en tiempos de... Mira, ahora cuando estuvimos afectados por los ciclones, el cenaguero escuchó la radio. Tuvo que acercarse a la radio porque no tuvimos luz eléctrica. Y hubo que escuchar la radio para poder estar informado. ¿Desde el punto de vista cultural? Desde el punto de vista cultural, claro, también. Ahí está las noticias que nos dicen qué va a suceder el viernes en el bosque, qué está haciendo Efraín con su proyecto cultural. Sí, desde el punto de la cultural, está tocando sus temas, y deberían de hacerse otras cositas, ¿me entiendes? Acercarse más a la población y hacerle esas mismas preguntas. ¿Tú consideras que la programación que tiene hoy la emisora es la más idónea, o usted puede sugerir algo más? Creo que los programas son muy instructivos. Inclusive, los programas que hay, la única que le pudiera señalar es que se pone mucho como si fueran comerciales, que se pierde mucho espacio que se pudieran utilizar en otras actividades, que sea mucho más importante que hacer esos comerciales y esa música que se pone tan a fondo ahí todo el tiempo. Creo que eso se pierde mucho espacio en ese. El espacio es bastante reducido. Y en cuanto a la programación, digamos, para satisfacer la demanda, los gustos de los diferentes grupos etarios que existen en la sociedad, ¿cómo usted ve eso? Me gusta la programación que tienen. y sobre el adulto mayor. El adulto mayor, que hay que hacer mucha más programación para el adulto mayor. Nos ponemos a analizar que la población cubana está envejeciendo, hay que darle más espacio a las músicas antiguas, a las cosas antiguas, y para rescatar la historia del municipio, inclusive, darle un poquito más de prioridad a las cosas antiguas y no tanto a las cosas modernas de la actualidad. Bueno, la programación, yo opino, doy mi mejor opinión. Pienso que se puede ampliar más. Algún espacio para una novela, para poesía, para contactar con los integrantes del taller literario, porque aquí hubo, no sé si funcionará actualmente, pero hubo un taller literario, que tenemos cositas guardadas, que se pueden promocionar allí, y pienso que yo sé que se está luchando en base a eso. Ampliar la programación y, bueno, y las condiciones que también necesitan ellos. ¿Usted es del criterio también de que se puede hacer más por el adulto mayor? Sí, estimo que sí. Podemos tener un espacio, por ejemplo, sugiero un espacio, aunque sea media hora, de música, no del ayer, aún más antigua, que al adulto mayor le gusta. Y no solo a los adultos mayores, yo conozco a alguno por ahí que es bastante arcaico en la música y lo que le gusta es la música vieja. Y bueno, yo estoy seguro que sí, que se puede hacer. Que se puede hacer algo más, sí. Bueno, la mejor opinión. ¿Qué es lo que más le gusta? Me gusta sinceramente todo. Todo me gusta. Me gustan las preguntas, me gustan todo. Cantar, me gusta todo. ¿Usted cree que se puede hacer mucho más en la emisora para complacer, satisfacer al adulto mayor, es decir, a los abuelitos, abuelitas? ¿Qué usted opina de eso? Yo creo que se puede hacer un poquito más. ¿Cómo podríamos hacer mejor? ¿Qué usted sugiere para que se haga más en la radio y que beneficie al abuelito? Bueno, que los ayuden en su momento que estén en trabajo con alguna pregunta o algo. Ajá. ¿Y la música? ¿Qué música te gustaría? La del ayer. La del ayer. Uh-huh. Sobre todo, ¿cuál? A ver, bolero. Todo. De ayer me gusta todo. Guaracha, bolero, todo. ¿Y te gustan los reggaetones? No. ¿No te gusta? No. ¿Por qué? Porque no. Yo ya estaba oyendo uno y lo apagué. ¿Tú tienes alguna sugerencia en cuanto a si puedes mejorarse la atención por la radio, por supuesto, sí, con respecto al adulto mayor? Pienso que podía haber un poquito más de actividad radial para las personas. De... Un poco más de música. Un poco más de música. Pero hay, sí, hay un programa, sí, que es Empompando Discos, ¿no? Sí. Que ahí se escucha algo de música del ayer. Particularmente yo me gusta la música de ahora, porque yo soy un adulto. Yo soy adulto que estoy modernizada, ¿no? Reggaetón realmente no me gusta casi nada. ¿No te gusta? No, me gusta algún reggaetón, como por ejemplo este del medio ambiente, no me acuerdo el nombre de él. Algunas cosas, sí. Gente de zona. No todo es reggaetón. Para mí no es música eso. Pienso que los proyectos no son fáciles, ¿no? Claro. Pero si pudiera quizás transmitir alguna obra, alguna propia de la Ciénaga. Una obra radial, por ejemplo, un cuento. Bueno, nosotros prontamente te vamos a complacer. Bueno, porque un cuento es algo más breve y entonces los artistas tienen que trabajar un poquito menos, porque si llega a ser una novela es un poco más profundo. ¿Todo le gusta? Todo me entonces gusta. Entonces la programación le gusta completa. Sí, toda la programación enterita me gusta todo. ¿Y qué podríamos hacer nosotros en la emisora para satisfacer más las necesidades que tienen ustedes, los adultos mayores? ¿Le gustaría escuchar una música más antigua, un programa que sea dedicado al adulto mayor? Es que ahí cantan todos, porque Desempolvando Discos, en Canciones de la Hiela, y cantan de antes también. Me gusta mucho todo eso. Bueno, es una emisora preciosa. A mí me gusta cantidad. Entonces usted no le hace ninguna sugerencia a la emisora para que mejore más. Bueno, chicos, la verdad que no sé qué decirte. Porque es variada, va a distintos ámbitos, desde informativo, desde problemas que pasan en municipios, situaciones, cosas que se ven. Me gusta mucho. Soy de la opinión que, por supuesto, toda obra puede ser perfectible, pero bueno, eso es poco a poco y avanzando, y en la medida que ellos tengan más horas. Pero para mí es muy buena la emisora. Me ha gustado que hablan como era la Ciénaga antes, porque yo no soy de la Ciénaga. Yo hace años que vivo aquí, pero yo soy de la villa, de Isabela de Sagua. Entonces muchas cosas uno no lo sabía. Uno se siente ahí cuando están hablando de la Ciénaga y oye muchas cosas que ni sabía nada. Esa parte me gusta, cantidad. Han hablado de otros programas más que yo se lo he dicho al esposo mío y lo he llamado, pero chicos, ahora se me olvidó. Digo, mire qué bueno está ese, porque ahí uno se queja y sale, uno dice algo. Y anhelos y realidades. Ese mismo programa, tú ves. Porque yo lo pongo. Y no conoce a quien lo conduce. No. ¿Quién es el conductor de ese programa? No, ahora no me acuerdo. Cada 15 días, la cita perfecta para la reflexión y el debate lo tiene usted aquí en La Voz de la Victoria. Julio Antonio Amorín Ponce, como moderador, y sus invitados, formamos parte de sus anhelos y realidades. Anhelos y realidades. Bueno, amigos radioyentes, y aquí tengo los Villalobos. Se le va a quedar ese nombre a ustedes. A Efraín Otaño y a Mauri Santos Yambía. Vamos a hacer un compendio de las tres preguntas que yo le traía a ustedes. Primero, vamos a hablar de los criterios, de lo que ustedes han escuchado, los criterios de nuestros radio oyentes. Luego, a Mauri va a hacer referencia, y tú también, Efraín, puedes hacerlo. Si lo que nos viene encima inmediatamente, en el futuro, va a ser mejor para hacer de esos anhelos de la emisora realidades. Y por último, ¿cuáles son las dificultades que más atentan contra el buen quehacer de nuestra emisora desde adentro y desde afuera? Así que ya tienen el pie forzado, y ustedes ahora, dice el asesor, que estamos pasados de tiempo. O sea, en pocos minutos. Es decir, que resumimos las tres preguntas en la intervención, en una sola intervención. Así mismo. Bueno, reiterar los buenos días a los radio oyentes y a ti, a Morín, por este magnífico programa que ya está aprendiendo de manera positiva en la población. Muchos compañeros nos paran en la calle y nos dicen que la satisfacción que sienten, que se hable claro, que se hable con la idea de mejorar y de resolver los problemas que aún tenemos en el municipio, que para eso trabajamos. En primer lugar, todos los oyentes tienen su razón, por supuesto. Quieren satisfacer sus necesidades espirituales, porque la radio es un medio para eso. Estamos de acuerdo con todo lo que plantea. Por supuesto que tenemos que trabajar para todos los grupos etarios y para satisfacer todos esos gustos. La juventud quiere más programas que le satisfagan sus necesidades, los adultos mayores. Para eso estamos trabajando. Es decir, que ya voy a entrar en la segunda pregunta. A partir de las nuevas reparaciones y aumento del tamaño de la emisora desde el punto de vista constructivo, que va a pasar en el segundo semestre de este año, es decir, que estamos ahí muy cercano, se va a hacer un set de edición que nos va a permitir llegar a alrededor de 8 horas de transmisión. Cuando se permita nosotros estar 8 horas en el aire, por supuesto que la programación va a variar aún más. Y entonces vamos a tener espacio, ya se está trabajando en programas dirigidos al adulto mayor, se está trabajando en programas dirigidos a la parte cultural de la Ciénaga de Zapata. Es decir, ya no hay que hacer una pequeña noticia dentro del noticiario, sino que se va a hablar de temas culturales, del fenómeno cultura en sí en la Ciénaga de Zapata. Y se está trabajando también en otro programa de corte histórico natural. Es decir, que ya va a haber aumento en la programación. Esas son las perspectivas inmediatas. ¿Y cuáles son los problemas que tú crees que afectan más a la emisora desde adentro y desde afuera? Bueno, desde adentro creo que lo que nos queda es ese reto de satisfacer las necesidades de las personas. Correcto. Yamilka ya decía que somos y seremos un colectivo unido. Eso nos satisface, estar en un lugar como este. Sí, de trabajamos verdad. Con gusto. Trabajamos y trabajamos. Y no por gusto. Y no por gusto. Ahí está. ¿Qué nos queda desde afuera? El compromiso de las fuentes. Porque fíjense que todos los radioyentes insisten en que las noticias es algo importante, que quieren conocer lo que pasa en su ciénaga, quieren que conocer lo que está pasando en mi territorio. Y sin embargo, es una verdadera odisea a Morín encontrarse con esa fuente que socialice la información. Nosotros tenemos que convertirnos en rastrero, montear esa información, porque todavía hay organismos que no comprenden que socializar la información para el pueblo significa trabajar para el pueblo. Se ha hablado mucho en estos tiempos del secretismo. No, hay que andar con secretos. La realidad es, hay que decirlas como son. Si yo no soy capaz de resolver un problema, hipotéticamente hablando, de un salidero, yo no lo puedo ocultar. Yo tengo que hablar de que tengo el salidero y que tengo la problemática del salidero y que por el momento no lo puedo resolver. Sí, pero claro. Hablando claro a la gente, así. A la gente hay que hablarle claro, como así siempre como nos enseñó Fidel. Así. Hablarle claro a las personas y al pueblo. Entonces, eso nos falta. Hay todavía directores y funcionarios de organismos que se esconden cuando ve llegando la prensa, porque en ese momento no tienen tiempo, entre comillas, de atender a la prensa. Y entonces yo creo que eso es, hay que revertirlo en el municipio, porque eso está resolucionado. Eso está por la máxima dirección del país. En el buró político se toman acuerdos específicos sobre la atención que lleva la prensa. Y Efraín, no que te estoy cortando. No, claro, claro, sí, pero estamos... Estamos dialogando, sí. Estamos reflexionando, estamos debatiendo. Sí. Pero tú ves que está ya encauzado eso que tú estás hablando. Sí, por suerte, sí. Por suerte. Por suerte. Porque más años atrás, bueno, ni pensar ni en lo que estamos haciendo ahora. Por suerte hay un trabajo intencionado ya por la esfera ideológica del Comité Municipal del Partido. Correcto. Que está acorralando todos estos problemas con la idea de que la gente entre, como decimos los cubanos, por el aro. Así mismo. Porque si tú no eres capaz de entender una situación, hay que hacértela que tú lo entiendas, ¿no? Y entonces sí se han ido dando pasos, convenios de trabajo con la Frente de Comunicación de la Asamblea Municipal, convenios de trabajo con la prensa plana inclusive. Entonces son pasos que se están dando. La creación de la UP es una fortaleza en esta emisora que va a dar también su fruto. Y creo que ya tengo que callarme. Exacto, por ahí anda la cosa. Tengo a Mauri mirando medio atravesado. Te va a decir, bueno, ¿para qué tú me vas a dejar a mí? Bueno, arriba Villalobos. A ver, dime. A ver, el último de los Villalobos. A ver, ¿qué tú tienes que decir en cuanto a estas tres preguntas? Rapidito. Bueno, Amorín, con vista de acortar el tiempo, ¿no? Sí. De abreviar, porque ya Efraín ha dado un grupo de detalles, sí, con respecto a las dificultades que tenemos internas y las dificultades externas. Sí quería referirme un poco al tema de la programación. Es decir, nosotros hoy contamos con una parrilla de programación de 12 programas, que se transmiten 5 de lunes a viernes y el resto el fin de semana. Estos programas, bueno, están dirigidos a diferentes grupos etarios, es decir, tenemos programas infantiles, tenemos programas para jóvenes y otros programas para la población en general. ¿En qué proyecciones tenemos para el futuro? Ya estamos hablando de un futuro inmediato. Estamos hablando de que estamos haciendo proyecciones para enfrentar el verano, es decir, hacer una programación para el verano, y queremos aumentar una hora más de transmisión en nuestra emisora. Para ello se viene trabajando, y cuando digo se viene trabajando es el colectivo, porque acá casi todo lo hacemos en colectivo, somos un grupo pequeño y todo el mundo tiene una función. Venimos trabajando en algunos programas dedicados a algunos grupos etarios que hoy no están, por decirlo de alguna manera, no han sido tenidos en cuenta por nuestra emisora. Cuando escuchábamos los criterios de la población, se hablaba de la tercera edad. Bueno, esta emisora ya está proyectada en un programa para la tercera edad, un programa que va a servir para la orientación a este grupo etario, para que puedan tener una vida más plena. Incluso el nombre que estamos proponiendo es Viviendo a Plenitud, ¿sí? Para orientar a las personas para que puedan vivir mejor esta etapa de la vida, que algunos consideran que es una etapa final y que nosotros consideramos que es una etapa más de la vida, como lo es la niñez y como lo es la juventud. Así mismo. Y por eso se está trabajando en este sentido. También vamos a tener en cuenta ampliar los dramatizados, es decir, se quiere ampliar los dramatizados. Tenemos en estos momentos la novela, tenemos algunas series dramatizadas que también están en la parrilla de programación, pero queremos ampliar, es decir, con otros dramatizados que se producen acá en la emisora provincial Radio 26. Y con estos fines, bueno, también mejorar la programación y dar una mejor oferta, servicio. O servicio a nuestros radio oyentes ahora en la próxima jornada de verano que se nos avecina. Y que estos programas, bueno, ya se quedarán fijos en nuestra programación. Oye, qué bueno, pero ya te comprometiste por la radio, mi hermano. ¿Está bien? Y tú eres jefe de programación. Cuando usted salga por ahí para allá, por la calle, y nuestros radio oyentes, que sí lo escuchan todo y todo lo comentan, pero además que son muy exigentes también, ya tú quedaste con los abuelos de que eso va a salir en junio, julio, agosto. Debe comenzar en julio, Amorí. Ah, qué bueno. En julio. No, yo te puse agosto para si te quería salvar un poco, pero ya tú sabes. En julio Tiene que salir, ¿cómo dijiste? Viviendo a plenitud. Oye, qué bueno, compadre. Qué bueno, viviendo a plenitud. Ya lo saben, Radio Oyente. A Mauri Santos y Ambía, jefe de programación, ya le dijo a los abuelos que en julio o agosto sale ese programa. Y es un programa dirigido a los abuelitos, a las abuelitas, a los de la tercera edad. Bueno, Maura, para finalizar, ¿tú quieres decir algo más? ¿Qué te ha parecido este programa? Ya, rapidito. Bueno, el programa muy instructivo, la verdad, y todos los oyentes deben estar muy satisfechos con toda esta información que se le ha dado por la parte de la programación que va a ser ya más variada. Ajá, y nosotros, bueno, felices. Y, bueno, y que tú nos vas a ayudar de transmisión. Tratar, ¿verdad? Por supuesto, de dar lo máximo para que siempre el transmisor esté en su plena función. Qué bueno, gracias. Mi amiga. Bueno, Tom, se acabó el combate. Vencedor. Por unanimidad, el Radio Oyente. La Radio Cubana, señal de victoria. Sonido para ver. Bueno, hermanos míos, hijos, muchas gracias por asistir aquí, apoyarnos una vez más. Al amigo y amiga Radio Escuche, les invitamos a sintonizarnos el jueves 24 de mayo a la misma hora, 11 ante meridiano. Mil gracias por sintonizarnos y como siempre le dice su amigo incondicional Julio Antonio Amorín Ponce, el silencio a veces es necesario. La radio, en cambio, siempre se necesita. Adiós. Anhelos y realidades. Para debatir, conversar y conocer sobre la realidad del cenaguero, acompáñenos en este minuto. Gente que va a la mata y no tumba el coco. Y no tumba el coco. Aunque va a la mata. Con el colega Julio Antonio Amorín Ponce, espacio de reflexión y debate. Sus inquietudes, aquí tendrán la respuesta adecuada. Y hay gente que sabe todo y no sabe nada. Y no sabe nada. El personal capacitado tendrá siempre para usted la respuesta correcta. Anhelos y realidades. Para que haya mundo y humanidad, tiene que haber esto. Gente que viene y gente que va, tiene que haber esto. Gente que sabe y no sabe nada, tiene que haber esto. El extranjero y el nacional, tiene que haber esto. Debajo de la cama está el mar. Hay pa' que haya mundo y humanidad.